tristeza y al mismo tiempo lloro al ver que traicionaste mi pobre corazón. ¿Por qué lo hiciste, mujer? Dime por qué. ¿Por qué engañaste a mi pobre corazón? ¿Por qué lo hiciste, mujer? Dime por qué. Si mi alma siempre te dio sincero amor. Te canto esta canción. ¿Por qué lo hiciste, mujer?